llegaron otros soneros, librando los nueve ceros que una vez les dediqué. Ahora comprendo por qué fallaron en su intención. Ay, mira que no cantan de corazón y no hay clave que no brinquen. Por eso, para que afinquen, aquí les traigo mi son. Pa' que afinquen, yo te canto un son. Pa' que afinquen. Pa' que afinquen, yo te canto un son. Pa' que afinquen. Yo no ando buscando guerra, ni a nadie quiero enseñar, pero da fuerza a cantar, que con los pies sobre la tierra, en mi guajira se encierra la profunda comprensión, filosófica expresión, que ni peca ni delinque el que derrocha su afinque, cantándole un rico son. Thank you.